toca bien, no colando mi churri. Combe combe tellement pour moi calicolo, que soy a ligorodo, et coquicos vaillete. Hein? Château, le roi soleil, Francky Sekia. International et toute la ville en parle. Le seul. Eh bien, Makonda. Soy Alema Sidi, Gina Mateta, Gilele Emporio. Toi lelo e koteli nga susi o, na miziki a viva na koyemba o, na moni o na esele sele o, na linga ki na tuna moteme bo, soni bato bazala ki ebele o, na boya ki ba e pamba na kanye o. Petit bakoli me reme bango kalakaka bukana o bukana masuka, akoyo beko lala wana.